Hola a todos, soy The Lab y le doy la bienvenida a un nuevo podcast en System Insight. Hoy voy a hacer un podcast especial, no lo tenía planificado hacer, pero es que dadas las circunstancias, pues amerita hacerlo. Hoy es viernes, septiembre 21 del 2018 y esto es System Insight Podcast y vamos a arrancar. Vamos a poner en contexto cuál es la idea detrás de este episodio. Yo soy un usuario que adora la tecnología. Yo tengo varios dispositivos. Tengo la PC de escritorio, una PC gaming, donde tengo Linux y Windows instalado. Tengo una laptop Lenovo que también tiene Linux instalado y también tiene Windows. Y tengo una MacBook Pro de mitad del 2009. Esta MacBook Pro de 13 pulgadas, pues salió en junio del 2009 y fue descontinuada al siguiente año, el 2010. Y esta MacBook Pro, desgraciadamente, solo llega oficialmente hasta la versión de MacOS El Capitán. Entonces, pues hoy estaba aburrido y dije, déjame ver qué puedo hacer para instalar una versión posterior, porque se supone que a partir del Capitán, tanto Sierra, como High Sierra, como Mojave, que va a ser 324, pues tendrían mejoras de rendimiento. Así que, bueno, dije, esta laptop, esta MacBook Pro, que no se arrastra, pero bueno, a lo mejor con una versión más avanzada, pues funciona mejor. Esta MacBook tiene, pues por defecto, venía con 2 GB de RAM, viene con un disco mecánico de 150 GB, algo así. Yo me la encontré en el trabajo. Esa historia la hice en un episodio, unos primeros episodios de podcast, de cómo me encontré la MacBook Pro, y venía con esas características. Lo primero que hice fue comprarle un disco de estado sólido y le compré 8 GB de RAM, que es el máximo que ella pues soporta, ¿no? Y tiene dos slots, un slot con 4 GB de RAM y otro slot con 4 GB de RAM. El problema es que parece que uno de esos slots tiene problemas porque a veces me detecta los 8 y a veces me detecta 4. Yo la abro, le quito la RAM, la voy a poner, me detecta 8, pero me muevo un poco por aquí y por allá y después me vuelve a salir 4. Entonces debe tener algún problema ese slot. El punto es que bueno, le puse 8 GB de RAM, le puse un disco de estado sólido, con lo cual pues funciona muchísimo mejor, evidentemente, la laptop. O la MacBook en este caso. Entonces, hoy buscando en internet, ya yo había escuchado hace rato de un usuario que en el sitio web dosdude1.com, dosdude1.com, dosdude.com, pues él tenía un parche para Sierra, para MacOS Sierra, que funcionaba con varios tipos de dispositivos que ya no tenían soporte para esta versión. Resulta que este usuario pues ya no solamente tiene un parche para Sierra, tiene un parche para High Sierra y de hecho tiene un parche también para Mojave, que va a salir dentro de unos días. Bueno, y dije, bueno, no pierdo nada, yo en la MacBook no tengo información sensible, la información que tengo, pues la tengo salvada también en iCloud, así que vamos a probar. Y funciona. Estoy muy contento porque funciona perfectamente y no solo funciona perfectamente, sino que además funcionan cosas que aparentemente no deberían por qué funcionar. Por ejemplo, funciona Siri. Funciona perfectamente. Yo pensé que no iba a funcionar y Siri funciona a la perfección. El sistema es mucho más rápido. El sistema se siente mucho más ligero y lo tengo con efectos activados, con transparencias activadas. O sea, no he tocado absolutamente nada. Este podcast va dedicado principalmente para los chicos de Apple Esfera. En especial para uno de los mayores fanboys de Apple Esfera, hay que decirlo, es fanboy, que es Eduardo Archanco. Eduardo Archanco escribió no hace mucho un artículo llamado, y cito textualmente, Apple y el falso mito de la obsolescencia programada, donde comienza diciendo, y permítanme citar, desde hace tiempo, una parte de la opinión pública considera que Apple y su obsolescencia programada son sinónimos. O sea, que Apple y obsolescencia programada son sinónimos. La idea de que una megacorporación, la primera en alcanzar una valoración de $1 billón en bolsa en la historia, tenía que meter ahí el dato porque la admiración es mucha, sabotea sus propios productos para obligar a sus usuarios a comprarlos de nuevo, es tentadora. pero falsa. Y veamos el porqué. Y el artículo, pues, evidentemente se explaya poniendo justificaciones y argumentos absurdos que en los comentarios la mayoría se lo hacen ver. Pero esto no importa. Lo importante es publicar y ganar dinero, supongo. El punto es que con esto que acabo de hacer yo, con esta instalación, con un simple parche que una persona ha logrado hacer, yo acabo de instalar la última versión actual de macOS OS en mi laptop del 2009, en mi MacBook Pro del 2009, que se supone no tiene ya soporte para High Sierra. Entonces, ¿hay obsolescencia o no hay obsolescencia? Yo no estoy diciendo que evidentemente este macOS va a funcionar aquí en esta MacBook como funciona con equipos más modernos. Eso está claro, está lógico. Pero si este equipo se puede actualizar de hardware como yo lo hice, poner un SSD, poner hasta 8 GB de RAM, y yo estoy trabajando con 4 y funciona bien, pero se pueden poner hasta 8 GB de RAM, ¿por qué no tiene más actualizaciones más allá del capitán? ¿Cuál es la excusa? Ah, que a lo mejor estas MacBook no venían con disco de estado sólido y para el nuevo sistema fichero de Apple, APFS, funciona mucho mejor. Bueno, mira lo que yo hice. Yo le cambié el disco. Si ese es un requerimiento, habilita que se puedan cambiar en tus tiendas y en donde sea, que puedan poner un disco de estado sólido y más memoria. Se puede hacer. Yo lo hice yo. O sea, no fui a ninguna tienda, lo cambié yo. Entonces, no es que no se pueda, es que no quiere. Y si a esto no le llaman obsolescencia programada, no sé qué es. El punto es que esta MacBook hoy nació de nuevo. Tiene un rendimiento muchísimo mejor. Tiene Siri, cosa que yo no uso, pero ahí está. Funciona perfectamente. Y está actualizado a los últimos programas. Entonces, no me vengas con el cuento de que la obsolescencia programada es un mito. No es un mito y esto aquí te lo está demostrando. Esto te lo está demostrando. En Twitter se lo voy a dejar saber a Eduardo Chanco, se lo voy a dejar saber. Yo no tengo nada en contra de Eduardo para nada, ni contra él, ni contra Pedro Aznar, que sabemos que son fieles amantes a la marca. No, yo no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario, yo me alegro que ellos, crean en Apple y en todo lo que Apple dice y todo lo que Apple hace. Yo lo veo bien, cada cual hace lo que quiera. Pero no me vengas a decir entonces que no hay obsolescencia programada. No me venga a justificar cosas como que no me pongan un adaptador de 3.5 en un teléfono que vale 1.000 euros o más. No me vengas a justificar que no hay un cargador de carga rápida dentro del empaque de un teléfono que vale 1.000 euros o más. No te lo acepto y no te lo voy a aceptar. Y seguiré en Apple Fairy donde tenga que decirlo y lo voy a seguir diciendo. Yo no soy hater de Apple. Yo no odio la compañía ni nada por el estilo. Yo consumo, mira, tengo la MacBook Pro. Consumo productos de Apple, consumo productos de Google, consumo productos como todo el mundo. Pero yo no soy ciego. Y la realidad es que esta MacBook hoy volvió a nacer, funciona hoy mejor que nunca, mejor que ayer, mejor que hace unas horas, y sí se puede. Apple sí podía actualizar esta MacBook perfectamente a High Sierra. De hecho, si Mojave dicen que aún va a estar más optimizado, pues va a funcionar muchísimo mejor. Y si el parche de este usuario funciona para Mojave, funciona con un Sierra y con High Sierra, yo voy a actualizar a Mojave y lo voy a dejar saber. Apple sí provoca la obsolescencia programada. Apple sí fulmina sus equipos para que te compres uno mejor. Que son duraderos, no te lo niego, pero sí lo hace. Y de esto quería comentarles hoy. Es un podcast bastante, bastante corto. Es muy simple, es muy sencillo, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque estas cosas, desgraciadamente, hay que mencionarlas, hay que comentarlas. Y eso es todo. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimos de lucro y no cobro por ello. Pero si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL de nuestro sitio web, podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, o desea ponerse en contacto conmigo, no duden en hacerlo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @lasdeveloper o la cuenta systeminsight@systeminsight. También me pueden encontrar en diferentes redes sociales, pero principalmente en el grupo de System Insight en Telegram, al cual pueden acceder mediante la URL t.me/systeminsightgroup. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en la misma URL mencionada anteriormente, en donde lo pueden escuchar directamente, o también me pueden añadir a su aplicación de podcast favorita si esta tiene soporte para iTunes, Google Podcast o iVoox. Por último, recordarle que a partir de ahora todo lo que no sea tecnología va a ir directamente a mi podcast personal llamado El Relato. Y si me quieren ayudar también de otra forma y si compran en Amazon asiduamente, pueden comprar mis productos o los productos que yo estoy recomendando en amazon.com/shop/System Insight y a ustedes les costará lo mismo y a mí me darán una pequeña parte de esa compra. Gracias a todos por escuchar. Gracias, un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.